joven, escúchame un momento nada más. Yo te comprendo y te quiero ayudar. Puedo sentir ese dolor que te lastima cada día más y más. ¿Crees que con las noches sin los vicios tú podrás alimentar esa ansiedad de ser feliz? Pero yo sé que no es así. Hay alguien que quiere sacarte de ahí. Entrégate a Jesús y Él cambiará tu manera de pensar. Amigo.